Canal de Avellaneda. Hermosos, llenos de música y color. ¿Quieren viajar con nosotros? Bueno, prepárense. Viajaremos a lugares lejanos, así que abróchense bien los cinturones, que vamos a despegar. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Volvimos, es viernes, un nuevo programa ha comenzado. Otro programa más, después de tanto silencio y de tanta ausencia. Sí, pero por culpa de los feriados, paros, etcétera. Nada grave. Paros y actos. Nada grave, no nos extrañen. Volvimos a La Mosca Viajera, nuevamente con Guido Laiacona y quien les habla, Mariana Balsa. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, muy tranquilo. Mucho calor. Bueno, también. Lo bueno fundamental es que es viernes, no hace tanto calor como otros días. Es verdad. Lo malo es que es el último programa del 2016. Es el último programa del año. Estamos cerrando este año así, pum para arriba. Pum para arriba. Pero bueno, no todo es pum para arriba. En este caso, tenemos una semanita complicada, varios actos. Entonces, vamos a ver un poquito más de la actualidad. Una cosa que me llamó poderosamente atención, bueno, fue justamente los hechos ocurridos, obviamente con la fuga. Sí, muy. Lo que intentamos hacer desde nuestro humilde lugar es tratar de hablar con Adrián Lutbach, que es el presidente, obviamente, de la fuga. Y bueno, vamos a ver qué nos puede comentar al respecto, lo que ha sucedido. Adrián, ¿te encontrás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Adrián, mi nombre es Mariana. Te doy la bienvenida, me encuentro también con Guido. Más que nada, lo que estábamos tratando de evaluar fue los hechos que sucedieron. Obviamente el pasado martes, con la intervención o el intento de intervención por parte de la FIP. No sé si nos querés ampliar un poquito. Sí, la realidad es que lo que pasó el martes fue un nuevo intento de avance sobre nuestra federación. En concreto, eso no es la primera vez que pasa. Ya habíamos tenido... Durante nuestro congreso, digamos, el rectorado había mandado a la Inspección General de Justicia. Hay una causa abierta por Moner Sanz, que es un fiscal muy, muy conocido por sus causas mediáticas contra la federación. Y ahora pasó esta inspección de la FIP, esta intervención, que fue en un momento en el cual no hay clases, digamos, no hay clases en la UBA, no hubo ningún hecho puntual que lo desencadenó. Sino es parte, digamos, de una ofensiva política contra la federación que está, digamos, en este momento reclamando por el tema de la educación, reclamando por el tema del presupuesto. Ahora nos están al tanto que hubo un recorte muy importante en ciencia y nosotros creemos que también es una represalia esta intervención a nuestra ubicación política en este momento. Claro, justamente, o sea, todo el cambio de gobierno está jugando bastante en contra, no solamente en la UBA, en todas las universidades estatales, o sea, públicas. Sí, en la comunidad universitaria en general se está viviendo esta amenaza constante, ¿no? Sí, hay un retroceso muy importante, digamos, en cuestiones presupuestarias básicas, como hay muchas universidades que están en emergencia presupuestaria. La semana pasada se oficializó que hubo un recorte en el CONICET del 60% de los ingresos. Los sueldos de los docentes y de los no docentes están muy afectados por la inflación. Ahora se le está negando la posibilidad de tener un bono en todas las universidades y es una situación muy grave. No, por supuesto. Sí, más que nada estábamos en, bueno, obviamente el día de hoy, más que nada el 20 también de diciembre, hace una marcha a nivel nacional bastante importante, justamente con lo de la emergencia social que estamos viviendo. En este caso, lo que nos habías comentado fue el recorte en ciencia. ¿Tenés aproximadamente el porcentaje de recorte? Sí, es el 60% de recorte de los ingresos al CONICET. Ah, ok. O sea, el año pasado, o sea, este año en realidad, hubo ingresos alrededor de 980 investigadores al CONICET, y este año que viene ingresarían nada más 385. Sí, nada. Hoy se publicó, y nada, hay mucha gente que está haciendo una carrera científica, que fue recomendada por un instituto, y que bueno, ahora el CONICET le dice que no puede investigar acá, y eso va a llevar claramente a que empiece a haber una nueva fuga de cerebros, a que muchos, digamos, científicos definan no trabajar en nuestro país, sino irse, digamos, al exterior o pasarse al mundo privado, porque hay un recorte muy importante en lo que tiene que ver con el presupuesto para ciencia. Wow, increíble, bastante choqueante los números. Los números en frío son alarmantes. De parte de la fuga, o sea, bueno, vos como cabeza, ¿cuáles serían tus pasos a seguir o cuál es la fuga, los pasos que va a seguir? Por el tema de la cuestión de la AFIP, estamos haciendo una denuncia pública y la llevamos al Consejo Superior para que las autoridades de la UBA se pronuncien. Pero mientras tanto también seguimos reclamando por, no sé, por ejemplo, por lo de ciencia. El lunes va a haber una nueva movilización al Ministerio de Ciencia. Y nosotros no es que vamos a dejar de hacer la actividad política nuestra, digamos, y defender la educación y la ciencia, sino que vamos a redoblar aún más los esfuerzos. Por supuesto, o sea, el día lunes, ¿a qué hora sería, más o menos? A las 11 de la mañana, en el polo científico, que es ahí en Godoy Cruz, al 2200. Perfecto, sí, vamos a estar, obviamente, difundiendo esto que nos comentás a toda la comunidad universitaria. Esto es bastante preocupante. No sé si yo le querés hacer una preguntita más a Adrián y no lo molestamos. No, Adrián, te agradezco mil por atendernos. Estamos al tanto y obviamente con todo esto el lunes nos estaremos viendo en la movilización. Es muy grave. Trataremos de ver desde nuestro pequeño espacio de difundirlo y obviamente seguir el paso a paso de lo que ocurre usted con su denuncia. Buenísimo, muchas gracias por el espacio. Hasta luego. A vos, Adrián, por atendernos. Ahí directamente nos estaba contando Adrián sobre los problemas que está ocurriendo, digamos, en la comunidad universitaria con respecto, bueno, a esta intervención que hizo la AFIP, que no tenía orden del juez, o sea, no tenían una orden de allanamiento y ningún tipo de documentación que acreditara ese... O sea, es investigación de papeles. Claro, no había una orden judicial que dijera, venimos con la orden del juez tal, Pepito, y tenemos una orden de allanar esto, ¿no? Vinieron así a patear la puerta y a meterse. Exactamente, y no es la primera vez que sucede, como ya nos comentaba, sí, como nos comentaba pero recién. También está sucediendo no solamente con la FUBA, sino con otras agrupaciones que también están luchando por el presupuesto, por el recorte presupuestario también los docentes. Y claramente esto es un hecho más que gravísimo, si me pueden permitir la palabra o la expresión. Claro, es un retroceso a medidas muy de 2001, que no había un centavo para nada, que todo el mundo se estaba yendo afuera y que no había, de repente no había futuro en el país. No, exactamente. O incluso, como él bien decía, una nueva fuga de cerebros con este recorte del CONICET, claro, de 60%. Estamos hablando de 60%. Es bastante. Es la mayoría, es más de la mitad del presupuesto, se los recortaron. No sé, dejaron lo suficiente como para mantener el edificio abierto y pagar la luz. Pero bueno, la verdad que esto es un hecho tristísimo. Es aterrante. Nuevamente le agradecemos mil a Adrián que nos haya atendido y se haya copado con nuestro programa. Sí. Y en otro tema, como me gusta decir así, otro tema. Otro tema también, más allá de que no cambio mi tono de voz, porque también es un hecho aberrante lo que nos hemos enterado ayer o antes de ayer, si no me equivoco. O sea, esto en realidad, el hecho pasó el 19 de mayo de este año. Dayana, una chica mendocina de 20 años, el 19 de mayo tuvo a su bebé. El tema es que esto, hasta donde lo cuento, no parece nada relevante ni importante. Lo que sí sucedió fue que las condiciones en las cuales Dayana tuvo su bebé fue en un pastizal, en un descampado donde no había absolutamente nada, y tuvo su bebé en esas condiciones. Su pareja, Luis Orona, se encargó de quitárselo, lo arrebató de sus manos y se llevó al bebé. Así, en un acto de impunidad total, ¿no? De aprovecharse de una madre indefensa que recién había parido. El hecho de que lo que dicen de que por ese arrebato, lo cual fue la causa, fue porque Luis creía que Diana lo engañaba y ese bebé no era de él. Wow, qué importante, ¿no? Pero está bien. No, sí, vale la pena todo lo que pasó después. Sí. Creemos en la palabra de este hombre. O no. O no, pero bueno, se lo dejo a su criterio. Ella directamente, o sea, pasaron los días, hubo unos cambios en su salud, fue al médico. Justamente le hacen un chequeo y bueno, evidentemente comprobaron sus síntomas por haber estado en condiciones no sanitarias teniendo a su bebé y se le produjo una infección muy importante. Claro, o sea, un parto en un lugar sin condiciones sanitarias y sin asistencia. Exacto, sin ningún tipo de asistencia. Bueno, le dieron sus medicamentos, la atendieron, estuvo bajo control. Cuando ella se sintió mejor, quiso ir a ver a su hijo, porque ya es madre de otro niño de 3 años. Quiso ir a ver a su hijo y a su bebé recién nacido. Y no la dejaron salir. La policía la detuvo y le comenta que su beba había fallecido. Pero no fue un fallecimiento natural. El padre o el presunto padre. El que no creía ser padre. Claro. Mató a ese bebé. Justamente lo que la justicia la acusa, más que nada, es por no haber hecho nada, ella como madre, para defender a ese bebé. ¿Cómo iba a defender a ese bebé si ya estaba en un hospital? Con una infección provocada por las condiciones en las que tuvo su bebé, en las que su pareja le hizo tener su bebé. Exactamente, entonces ella la acusan de homicida o cómplice del homicidio y la pena de homicidio, por un homicidio en nuestro país es de cadena perpetua. Entonces, Diana está pagando por algo que no cometió, sin ningún tipo de acusación real, porque mi vecino mató a alguien, yo por ser vecina tengo culpa también, me parece un poco ridículo. Pero para la justicia, si tu marido mata, vos, por una cuestión de relación simbiótica, también sos culpable. Por una cuestión de agrupación, ¿viste? Claro. Pero bueno, la cuestión es que Diana hace 150 días que es prisionera, se está presa de su libertad, por una causa que no cometió. Y volvemos a referirnos con un hecho de violencia. O sea, Diana fue víctima 2 veces. Primera vez por los golpes, porque ya hay varios antecedentes de Luis que tiene, de varias denuncias de Luis Ochona, su marido, sobre violencia de género. Y después, sobre el fallecimiento de su beba, porque no sabemos en qué causas concibió ese bebé, o sea, más que nada, cómo se llegaron a tener ese bebé, si fue por que quería o fue producto por una violación de Luis. Que por lo general con estas... Que suele pasar. Exacto. Es algo, no es algo descabellado. Exacto. Con todas estas escenas de violencia de género, doméstica, qué sé yo, puede pasar por producto de una violación. Y después de lo que terminó haciendo no me extraña nada. O sea. Por eso. Así que como eso no lo sabemos, no podemos sacar ninguna conjetura. Pero sí podemos decir que Mendoza tiene una justicia que es bastante violenta y sigue el... patriarcado al pie de la letra. Y con esto no estoy diciendo, o sea, unanimidad, porque no es el primer caso. No es la primera mujer señalada con el dedo por culpa de la justicia, porque la justicia mira para otro lado cuando le conviene. Entonces, si pasó esta mujer tantos años con la misma persona sufriendo violencia de género y ahora vuelve a ser revictimizada por la justicia, cambiándole la carátula para acusarla, es bastante patético. Es bastante cagarse en los derechos de la mujer. Como siempre. Para ponerlo al llano, ¿no? Para llevarla a la base, pero es lo que está sucediendo. Así que tuvimos 2 noticias en una semana que serán pocas, es cierto, son pocas porque no nos da el horario para poner todas las novedades. No, pero no pierden valor. Exactamente. Por nada del mundo. Esperemos que la semana que viene sea un poquito mejor, un poquito aunque sea. Porque hoy también tuvimos el hecho de los chicos que fueron A Bariloche, esa es la costumbre argentina. A Camboriú se la pusieron en la ruta. Entonces, tenemos bastantes noticias horribles, así que esperemos la semana que viene dar noticias un poco más alegres. El año que viene. O el año que viene, mejor dicho. Si te parece, seguido, vamos con nuestro primer tema del vamos día de hoy. Vamos con el primer tema. La banda se llama Borracara y el tema se llama Casi te creo. Espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario. ¿Sabías que? El Sedundab está trabajando con la Secretaría de Extensión desarrollando un nuevo programa con las mejores herramientas para aumentar tus habilidades laborales. Lanzamiento 2017. En red podemos más. Seguinos en Facebook, Centro de Educación Virtual Sedundab. Radio UNDAB adhiere al Plan de Lucha por la Defensa de la Educación Pública y Gratuita. Plan de Lucha por la Defensa de la Educación Pública y Gratuita. Y extendemos a toda la comunidad universitaria nuestra defensa de sustentabilidad y reconocimiento a las radios públicas universitarias del país. Dirección de Medios. Dirección de Medios. Universidad Nacional de Avellaneda. La Comisión de Discapacidad de la UNDAB depende de la Secretaría de Bienestar Universitario. Su principal objetivo es desarrollar acciones que promuevan la inclusión social, la accesibilidad de las personas con discapacidad a la educación superior y el pleno e igualitario ejercicio de los derechos humanos. El continuo y permanente contacto con los estudiantes resulta imprescindible para identificar y comprender sus particularidades, experiencias y necesidades en función del diseño de actividades para una educación integral y plenamente accesible en clave universal. Para mayor información, escribinos a comisiondediscapacidad@undab.edu.ar o acércate a la Secretaría de Bienestar Universitario. Agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario. Volvimos con este súper tema, cortito, pero siempre es efectivo. Me encantan estos temas tan representativos. Pero bueno, volvemos a continuar nuestro segundo bloque de La Mosca Viajera. Estamos con todo, creo, hoy. Estamos así con todos los fanzines arriba de la mesa. Con absolutamente todo. Estamos todos los fanzines que disponibles. Ay, suena como una vendedora, ¿viste? Para el señor... Es que me estoqué para el verano, porque ahora en la fotocopiadora de la facultad cierra... Y nos quedamos sin fotocopias. Y me quedo sin fanzines y se venden. Y sí, pero bueno, das el chivo a tu fanzine. Loco, mis fanzines son lo más. Bueno, sí, ya lo sé, yo también escribo en ellos. Ah, se tiraba flores, ¿por qué? Los dos escribimos y somos así súper intelectuales, ¿viste? Ponele, posmo. Era todo muy posmo de pronto. Pero bueno, si te parece muy bien... Me parece muy tenemos bien. Tenemos más que nada mucho contenido hoy. Pero vos sí, tenés ganas de terminar el año así como... Pum para arriba. Pum para arriba, así pateando la mesa, tipo, pa. Bueno, hay algo que es fundamental. ¿Qué? Si te digo... Además del alcohol. Ah, bueno. Pero si te digo, escabio, fin de año y música, ¿vos me decís que sí? Sí. Bueno. ¡Ay, qué silencio! No, bueno, más que nada estamos a full ya porque llega el 30. Pero ¿quién soy yo para decirlo si no mejor lo dice Julián? ¿Julián se encuentra ahí? Muy buena noche, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Julián? ¿Cómo estás? Habla Mariana y estoy aquí con Guido, así que somos dos que te podemos así atacar, si muy nos dejás. Por supuesto, muy buena noche. Qué amable que sos. Bueno, estamos así a full contentos, más que nada emocionados, al menos hablo por mí. Se viene la fecha del Vorterix. Se viene la fecha del Vorterix de Áspera con Barilari, una gran fecha. La verdad que contentísimo. De cerrar el año juntos y por primera vez en la historia, porque más allá de el parentesco que hay entre las dos bandas, por eso parentesco bastante grande, nunca había surgido la posibilidad, así que nada, contentísimos de compartir esta fiesta, este cierre de año con Adri, que es una gran persona, un genio, un talentoso, y nada, que va a hacer que la noche esté espectacular. Sí, bueno, yo no es por chuparte en las medias, Julián, no quiero que pienses eso de mi persona. No, que no me puse persona. Talco, hace un calor bárbaro y no sabe el olor a pata que vos tenés. Por eso, pero... No, yo no te lo recomiendo, de todas maneras, si me aguantás una semanita lo llevo a la de rap. ¿Vos decís? Las medias, sí. Y te la doy por lo menos... Con... Claro, por lo menos te la doy con perfumito. Ah, es una invitación casual. Pero bueno, Julián se va a las patas solo por mí, espero que sea para el 30. Ah, se regrandaba. No, pero sos un gran músico, Julián, o sea, creo que te conocí y después dije, ¿cómo seguirá esta carrera este muchacho? No se puede quedar en un solo lugar. Y lo lograste, estuviste en un montón de lugares y estás todavía en un montón de bandas. Estoy en varios lugares, sí, estoy contento, ¿no? Estoy con un buen pasar laboral. Por eso, sí. Estuve girando ahora con Tarja Turunen, ya, bueno, hace 7 años ya que trabajo con Tarja. Desde el 2009, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, ¿viste? Yo me acordaba, los conocí en el 2007, más o menos yo. Uh-huh. Y fue como pasaron más de 10 años. ¡Son 10 años! Estamos en el 2016. Años. Y fue como, ¡ah! Hace un montón que conozco a esta gente. Y cómo fue mutando todo. Te iba a chusmear, ¿cómo fue el último tour con Tarja? No, muy lindo. No, estuvimos en Italia, fuimos a filmar el nuevo DVD de ella, que se va a llamar Act 2. Continúa el Act 1, la continuación del Act 1, que filmamos acá en Rosario. Nada, fue mi tercer DVD con Tarja Turunen, así que estoy contentísimo. Ya participé en 4 discos con ella. Genial, con Tarja la mejor, es una amiga, aparte una talentosa, una grosa. Me dio la oportunidad prácticamente sin conocerme, no sabiendo mucho de mí. Yo cuando entré a tocar con Tarja recién había grabado Abuso del Poder, el primer disco que grabé con Adrián, y tenía menos de 10 shows con Adrián en vivo, y ya Tarja tomó como referencia eso, me llamó, me citó, estuvimos trabajando en estudio unos meses, con algunas maquetas, ni siquiera con algo, digamos, que iba a salir al aire. Y trabajamos con esas maquetas, nos fue muy bien, nos entendimos muchísimo, y ya a partir de ahí, cada vez que Tarja venía a la Argentina, porque bueno, ella en esa época vivía en la Argentina, pero no estaba nunca. Sí, venía, fue ese momento. Claro, cuando ella estaba acá, siempre trabajamos juntos, aprovechaba los momentos que estaba acá para que laburemos, con ella y con Kabul y con su marido, que es su productor también. Sí. Y bueno, poco pasando el tiempo de tanto laburar, empezamos a generar una amistad y está todo bien, y bueno. Sí, ahora también toca con Áspera. Ahora ella tocó con Áspera, grabó con Lorien también, mi otra banda. Sí, con Lorien también. Muy importante. Es otra banda que me encanta. Igual yo te digo, yo los juntaría a todos, está bien que vos tendrías que pasar de banda cada rato y yo me imagino, viste, una bandera que va cambiando de banda, pero vos seguís en el mismo lugar. En vez de ir al gimnasio, un festival de eso. Claro, ¿viste? Vos te quedás parado, te explotado quedás, ¿no? Pero bueno, ¿cómo? Sabés cómo quedaría, imagínate un show con las 5 bandas, con Mizor incluida, imagínate. Por eso, pero me imagino eso, que nada más cambie la bandera de atrás. Y quedás vos ahí en el medio. Un bardo. Un poco explotado todo. Es un sueño ese, ¿eh? Eso suena también para mí, es con apreciar lo que vos hacés, o sea, yo no sé tocar el timbre, o sea, imagínate el nivel de decadencia. O sea, es muy triste, pero me encantaría ver eso. Bueno, pero hay timbres y timbres, ojo. Bueno. Hay que saber tocar alguno. Me puse colorada, chicos, perdón. Ahora me siento como muy, muy sola, mucho masculino. Mi operador también es hombre, que voy a empezar a abrir, ¿eh? No me ataquen. Pero bueno, igual, Julián, sos un capo, tenés la mejor onda siempre. Así que nos espero un ritual nuevamente áspero. A pleno, sí, el 30. Encima, mirá, estamos en Avellaneda, veníamos en el colectivo para la radio, nos cruzamos un chico con la remera de áspera y le digo a Guido, esto es una señal. Es una señal. Nos sentimos como así iluminados. Se abrió el cielo. Pero bueno, sí tenemos el ritual nuevamente, todas las novedades como siempre, seguramente... Sí, los quiero invitar a todos el que el 21 de diciembre estén atentos a la página de Áspera, porque a las 21 horas vamos a hacer un show en directo para todo el mundo desde Marte. ¡Apa! Claro, eso por favor, no se lo olviden, anótenlo. Entren, ya pasó ese chivo. Entren a Facebook ahora y pongan Áspera en Marte y se van a enterar un poco más. Perfecto. Pero el 21 estamos yéndonos a Marte. Vamos a salir a la mañana, ponerle que lleguemos al mediodía, como una asadita allá, y transmitimos en vivo y en directo desde Marte, o sea, va a ser el primer show interplanetario de la historia. Claro, primero pasó por Verga la Antártida y ahora Marte. Y ahora Marte, sí, exactamente. Estamos a full, explotados. Tendremos que hablar con la NASA para ver si es una COBO, ¿viste? Sí, nosotros en Villa La Verga no tenemos contacto con la NASA porque hemos llamado, no nos ubicaron. No, pero ahora, a Marte, ya está, llamamos a la NASA. No, pero llamamos a la Vergasa. Ah, bueno. Sí, que es la Vergasa es una compañía interplanetaria que hay en Villa La Verga, por supuesto. Por supuesto, obviamente. Todo queda ahí. Contentísimo, sí, con los avances científicos de Villa La Verga, ¿no? Sí, como no. La central vergoatómica, que en este momento está siendo utilizada por toda la ciudad, la energía, no tenemos problema de energía, ¿no? Es como este país de mierda. ¿Tú te das cuenta? Argentina, que asume este gobierno, pone los tarifazos, todo un quilombo. En Villa La Verga esas cosas no pasan. No pasa, hay que mudarnos ahí. Hay que mudarnos. ¿Me aceptan para irme ahí? Porque la verdad que no estoy aguantando mucho vivir acá. La condición es ser travesti, pero bueno, no sé, vamos a ver si puede. Bueno, en mi caso lo podemos arreglar eso. Podemos hacer, en el caso de usted, amigo, por supuesto, pero en el caso de una señorita sería complicado, pero sí. Se puede arreglar, ¿eh? Lo podemos arreglar, me puedo poner una barba. Un cinturón. Eso siempre lo podemos arreglar, Julián. Así que nos esperamos el 30. O sea, primero tenemos el 21, importantísimo, desde Marte. El 21 Marte. En vivo desde Marte, va a ser el miércoles que viene. Y después el 30, en Vorterix, Barilari y Áspera. Las entradas anticipadas se consiguen por All Access, que es un nuevo sistema que tiene Vorterix. Y si no, bueno, los puntos de venta y la gente de Zona Sur puede ir a Lomas, a Quilmes, a La Estaca, a Quilbac de Lomas o a la Kerwin del microcentro o San Martín también hay un punto de venta, hay un montón, pero entren ahí, entren a Facebook, hoy muchachas, en Facebook está todo, así que sí, ya no te preocupes que ya lo colgamos de la página. Olvídate. Y empezó a hacer la cuenta regresiva, porque yo te digo, el vivo de Verga la Antártida lo vi, me encantó, puto Metallica, pero bueno, es un paréntesis. Odié el de Metallica, perdón. No, nosotros vamos a hacer este desde Marte, va a ser un hecho único e histórico. Irrepetible. La historia del metal y de la música en general. Terrible, terrible. Ah, eso lo queremos ver. Pero bueno, así que tenemos todas las novedades, Julián. Mil gracias por atendernos con tu mejor onda, como siempre. Gracias a ustedes, por favor. Nos interesa muchísimo, obviamente el 30 ahí estaremos. Si ¿Ya, escucharon? Podemos... ¿Ya escucharon y pasaron algo de Incogible? Exacto. Hoy lo escuchamos. Ah, está muy bien. Discaso. Vos bueno. Lo escuchaste. Yo ya me lo comí entero. Sonó raro. Ve que sonó mal. Lindo muchacho. Muy bien. Ya viste que... Tiene que asumir, no hay que guardarse nada. No, por supuesto. Pero es como que escuchó Áspera y se lo quiso comer y bueno, viste, vos hablás de tus patas. Estoy complicada, ¿no? Complicada. Estamos jodidos. Pero bueno, amigos, nos vemos el 30 entonces. Nos vemos el 30. Muchísimas gracias por atendernos, Julián. Abrazo de gol a todos. Abracito. Abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí pasó Julián, un capo, como siempre, grande, respondiéndonos como siempre, todas Julián. Las dudas. Es un genio. Así que si no, o sea, primero, no pueden perdérsela y no es por ponerme cholula, pero bueno, un poco. Pero no pueden perderse el recital de Áspera el 30 porque pueden criticar todo lo que quieran, pero Áspera es Áspera. Y llegó en un momento en el cual el país era una mierda, se caía a pedazos porque veníamos del 2001 muy jodidos y Áspera salió a cagarse a risa de todo el mundo. Porque estábamos eso, cagarnos de risa. Y sí, un poco para aliviar, ¿no? Además que el metal, si no, puede ser un poquito tomarse demasiado en serio las cosas. En una época en la que el under tampoco era algo muy fuerte, ¿no? No, por supuesto que no. Porque habían cerrado todos los lugares, había cerrado todo. Todo, totalmente. Entonces, muy difícil, muy complicado y bueno, fue un respiro de aire fresco. Exacto, así que tenemos esa buena novedad, nueva noticia. Nueva noticia. Nueva noticia. Pero vos, Guido, ¿qué nos comentabas? O vos, ¿tenés ganas de comentarnos algún guión o un tema, algo? Sí, bueno, la primera banda que escuchamos se llama Borracara. Es una banda platense, ¿no? Hace como un hardcore punk, pero más ramonero, no tan el típico NDI, ¿viste? No tan el típico Minor Threat que se hace, ¿no? Típicamente. O sea, más sencillo, con letras más, menos rebuscadas y más, con más anclaje en la realidad, ¿no? Y en realidades personales. En realidades así más. Propias como la droga, los garcas, la discriminación corporal, el hacer lo que uno odia, ¿no? Los laburos de mierda y todo eso. Rompiendo un poco con el estereotipo hardcore punk que habla de boludeces como, no sé, la amistad del honor y después hacen temas tirándose indirectas entre ellos. Fuera de esa, un poco de esa hipocresía. Claro, totalmente. Es algo diferente. Y sí, desde un punto de vista, las letras son muy concisas, ¿no? Normalmente son en todo el disco, un disco que se llama Cosecha Tardía, salió hace poquito. Sí, sí, sí, sí. Que a mí me encantó porque tienen igual que el vino. Bueno, el humor. Hice semiosis. No, el humor de Ido. No sé, no me sale, no tengo el platillo. Eso, es muy malo. Déjame en paz. Bueno, pero es malo. Bueno, no importa. Bueno, y la banda que escuchamos después, esa que duró, ¿qué? ¿17 segundos? Sí, sí, 15. 15 segundos. Exacta. Son de Chivilcoy y Bragado. Los Traumas también nos traen un punk diferente, ¿no? Diferente a la otra banda, con sí un algo más Minor Threat, no tan punk y ramonero, pero con un sello más personal y letras también más reales, ¿no? En vez de fantasías noventeras y el hardcore típico. Hablan del sistema educativo, del crecimiento personal, de las instituciones religiosas y de la manera en la que rigen en los cuerpos. Y cuerpas. En los cuerpes. Desde un modo muy, muy personal, por ahí muy sencillo a veces, que puede parecer sencillo, pero habla de realidades fuertes. Este tema se llama Olor a Viejo y habla de la estructura educativa. De cómo educa para hacer más de lo mismo. Y de sigue cómo, pasando. O sea, nos educa para mantenernos en la mediocridad. Bajo el mismo sistema opresor. Claro, como dice la letra, si nos educan como viejos nunca vamos a cambiar las cosas. Y bueno, pero es lo que está sucediendo, pero es una manera de tenerte controladito. Es que sí, ahora vos tenés pibes de 20 años pensando como si tuvieran, no sé, 50. O peor, pibes de 20 años pensando como un pibe de 3 años. O sea, también, que nunca salieron de la salita de infantes. También, pero a mí lo que más me molesta es ese típica persona inhumana que no es una persona, es un animal con hambre de carrera política. Perdón. O sea, tiene como, es Pinedo, ¿me entendés? Pero tiene 20 años menos. Sí, 20, no. 30 años menos. El problema no es el hambre política, porque creo que todos en cierta parte de nuestro sí, ser. Sí, pero me refiero al interés personal, al interés egoísta, no a las ganas de al cambiar de las cosas, claro, no querer no, construir. Eso sí. Sino estos animales con hambre de escalar. Pero eso pasa en todos los rubros. Pasa en todos los rubros, pero es increíble que vos, sobre todo en ámbitos como este, uno va y se encuentra con esta gente que no son seres humanos. Vos le hablás y... No, tienen el cassette, vos decís, no que repiten. No son seres humanos. No tienen vida, no sé. Bueno, por ahí sí la tienen. Pero... Sí, y es esto. Claro. Viví, hermano. Sea original del discurso políticamente correcto todo el tiempo. Ese es el tema. Es una cuestión de ser crítico y pensar y no repitas. No, es repetir un cassette. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar lejos. O al menos hasta la esquina. Y en el mejor de los casos, si hacen bien las cosas, no. Bueno. Si hacen bien las cosas y hacen mal las cosas, saben hacer mal las cosas. Porque es más fácil, más barato. Obvio. Siempre es más barato eso. Siempre es más fácil no hacer algo bien que hacerlo. Siempre lo va a hacer. ¿Pero para qué? Bueno, volviendo a las bandas, saliendo un poco de este terreno pantanoso. Que vos solo te metiste. Es que sí, es que... A mí yo lo hago mucha relación con eso. Hacer un abuelo de 20 años. Bueno, sí. Qué sé yo, vivir a tango y a... Y a hambre de carrera política. ¿Cuántos años tenés? No pienso. ¿Cuántos años tenés? Bueno, pero hay gente que tiene gustos particulares. Sí, tenés 20 años. Bueno. A los 50 años, ¿qué voy a escuchar? ¿Canto gregoriano? No es un cambio muy... Y no, tiene 50 años. Ya viven a los tangos de hace 70, o sea... Bueno, pero por ahí surgen otros cantos. ¿Qué voy a escuchar? ¿La música del medioevo? Ay, pero qué aburrido. Las óperas. Bueno, pero por ahí óperas les gusta. Sí, a mí también, pero tengo 24 años. No, pero depende igual. Va a depender según el cassé de turno. Viejo choto. Bueno, lo quería defender, no me salió. Nah, 20 años. Bueno. Es eso. De jovencito te imponen la estructura... Ya de viejo. Y hay gente que jamás se revela esa estructura. ¿Para qué? Está cómoda. Y bueno. Ahí está el problema. Ese es el tema, la comodidad. ¿Para qué voy a hacer algo si total? Siempre pasa lo mismo. O sea, ¿para qué voy a intentar a cambiar las cosas si total? Siempre todo sigue igual. Y claro. Gracias por el estilo. Ya que sé que yo me cago de risa porque por gente como esa todo sigue igual. Es que por gente como esa llegamos a donde estamos. Por eso tenemos el presidente que nos merecemos. Sí, la verdad que sí. Nos cabe por pelotudo. Nos cabe por boludo. Es que sí, porque... Nos cabe por manipulables. Y en este país siempre es igual. Es que nadie aprendió. Entonces, ¿qué puedes pretender? Y no, nada. Nada, pero volví a tu música, no sé cómo llegamos acá. Vuelvo a la música. El cantante de esta banda, el señor Simon Barbetti, habla de su postura personal fuera de todo, justamente, toda correctitud política, ¿no? Ponele. Y no, porque lo habla desde su punto de vista personal. Y pero es una cuestión nada más individualista. Y sí, obvio. Uno puede hablar por obvio. Uno mismo. Sí, pero no es una crítica, sino no es como lo que estábamos hablando recién, por no, eso. No, obvio. Pero a él le sale esto desde un punto de vista más personal y desde un razonamiento más personal. No tan embanderado. ¡Viva la Pepa! No tan embanderado, no tan... Ah, la patria es el otro. Bueno, pero esa es otra opción. Deja de recriticar a medio mundo. No. No puedo con eso, tengo que criticar. No puedo. Voy a criticar todo lo que yo quiera. Ay, qué tarado. ¿A quién más le vas a sacar el cuero? A ver, ¿quién tenés en esa lista? Quiero ver. No. Sí, dale. ¿A quién le voy a sacar el cuero? Marcos Peña, vení para acá. ¡Ojo! ¿Qué tenés ahí? Ay, no me muestra. Ay, no. Bueno, todas estas bandas, más allá de compartir un estilo, ¿no? O compartir una variante de estilo, lo hacen todo desde lo nuevo, de tratar de arriesgarse un poco e innovar a... torcer un poquito la vara de lo que se viene haciendo para simplemente que no se transforme en otra estructura como pasó hace unos años. Si vos querías ser punk tenías que tener crestita, camperita de cuero, chupines rotitos y borcegos, y era como tu uniformecito y tenías que escuchar Flema, Dos Minutos y Super Uva. Se volvió una estructura tan rápidamente que mucha gente, incluyéndome, salió corriendo porque fue como no, déjenme. ¿Seguro? Sí. Chan, chan. Toda la época del 2000, que fue un asco. Tocaba Flema, 2 minutos, Super Uva. Flema, 2 minutos, Sin Ley. Flema, 2 minutos, Bulldog. Flema, 2 minutos. Flema, 2 minutos, Asesinos Seriales. Ya era aburrido y así, las bandas se iban rotando. Y si eras pibe y tenías una banda nueva, era morir siendo la 14ª banda telonera de Flema, 2 minutos y Sin Ley. Y tocabas para la chica de la barra. Bueno, ahora tenemos Flema, 2 minutos, Los Mentirosos, Shaila. El Buenos Aires Rebelde. Tocaba Shaila, Flema, Melian. Y era re rebelde, Melian. Bandas que nunca estuvieron juntas, mentira. Bandas que nunca estuvieron juntas. Y Flema y Melian puede ser que no, pero... El resto sí. Y mucho. Pero Flema y 2 minutos, chabón, compartieron cartel durante 20 y pico de años. Y Los Menti también. También, Los Menti rochos van para todos lados. No los guardés a Los Menti. Nah. Por el Los Menti. No. Otra banda que banco. Se bancaba todo el mundo, la mía. Quería quedar bien con todo, por olvídate. Si acaso. Bueno, pero sí, el Buenos Aires Rebelde, lo que hay que hacer en el punk. O sea, tenés que ser un cheto, peinate para el costado y hacer música demo, corte Melian o Roma, para pegarla. Eso es ser rebelde. Eso es ser rebelde. Eso es ser rebelde. O tenés que seguir robando con los mismos temas de hace como 30 y pico de años. Pero bueno, pero esta gente es, ya de por sí directamente lo que es el Conex, que antes por ahí era como el lugar cool... Así, de las siempre rarezas. Siempre fue el lugar cool. Y él, no, pero antes era como más tirando a rarezas. Y ahora es como un... No entiendo qué querés hacer. Festival, rebelde. Te caes y te levantas. Claro, o sea, vos decís, ¿qué onda? Pedazo y toca ladri. Shaila. Eso es lo peor. Shaila, yo los conocí a Shaila. Si no mal no recuerdo, en el 2004. Junto con... O sea, primero salió el otro yo, después salió Shaila... No, primero Eterna Inocencia, después Shaila. No, pero yo te digo lo que yo me acuerdo. Por eso, lo de Eterna Inocencia ya estaba. Sí. Pero fue como un... ¿En serio? Primero ya el otro, yo era malísimo. Nunca me gustó. Claro, pero empezó... A mí lo que me molestó fue como que empezó un boom de bandas así tipo hardcore alternativas. Punk. No, porque el otro yo era más alternativo. Porque... Yo sé que muchos alternitos escuchaban Shaila. Bueno, a eso te voy. Era como toda una seguidilla de banditas del momento, una especie de Agapornis, Mambrú, ¿cómo se llaman estos? Marama. Y no sé cómo, qué sé yo. Te quedaste banda... 20 años en el tiempo. Bueno. 24. Perdón. Bueno, todas estas bandas así, todos como en un packaging cerradito, era que tenía el cartel de alternos. Claro, o sea... Pero vendían así el pack. Y por el otro lado, lo escuchaban también muchos pibitos skaters y formaron una panda de bandas tipo Buzzer, Da Skate y todas bandas así que, si bien mantenían un mensaje piola, o sea, no es que hablaban de mariposas y flores de colores, tenían letras. No, sí, tenían. Más no, o menos. No, sí, yo las conozco de qué salieron. Más o menos, había un par que no hablaban de las mariposas y las flores. ¿Cómo cuál? No me acuerdo, pero sé que había una que era re maricona. Sí, ¿no? Charlie 3. Bueno, qué sé yo. Sí. Después el resto, qué sé yo, Buzzer, Da Skate, era como que, si bien tenían letras ancladas en realidades latinoamericanas y qué sé yo, era todo muy melódico, ¿viste? Uh-huh. Era como que faltaba bronca, faltaba emoción, faltaba, no sé, y mucha gente se quedó en esa época porque en esa época empezó a ir a fechas y tal. Y conocí el metal. El metal. Oye, viste que siempre la si frase... Lo conté, que si el... Viste que siempre la frase... Ay, conociste el metal, boludo. Conociste el metal. Uy, Dios. Ok. Viste, entonces, es como que mucha gente quedó anclada en esa época, porque obvio, fue la época en la que empezó a ir a los recitales, pero era como muy suave. Mírame, mamá, estoy en un recital. Soy hardcore punk. Déjame ser hardcore, mamá. Pobre Jorgito. No, pero basta, no lo bordes. Es que sí. Larga la lista de gente. Es que teníamos esa sensación y toda esa gente empezó a migrar a los recitales de Boom Boom Kid. Que había un público más piola y más violento. No, empezó a migrar ahí. Y a las bandas new metal, ¿viste? Y empezaron a expandir todo. ¿Sí? Y llegó un momento que estaba en todos lados. Y de repente vos ibas a un recital de carajo en la primera época y te cagaban a palos. Después... Me cagaban a mimo. Nadie sabía qué pasaba. O sea, era una época muy complicada. 2004. Época de transición, 2007, claro. 2008. Mal. Y yo estaba como saliendo de la secundaria. Uy, qué vieja que estoy. Yo estaba en la secundaria y era como, no hay esperanza. Claro, todo el mundo se perdió. El mundo está muerto. El mundo está perdido. Pero bueno, no importa. Volvemos al 2016, ya está, ya pasó. ¿Vamos con la próxima banda? Perfecto. Una de Avellaneda, que se llama Pirámides, y el tema se llama Poco Proporcional. El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario. ¿Sabías que? ¿Sabías que? El Sebundab está trabajando con la Secretaría de Extensión desarrollando un nuevo programa con las mejores herramientas para aumentar tus habilidades laborales. Lanzamiento 2017. En red podemos más. Seguinos en Facebook, Centro de Educación Virtual SEBUNDAB. Radio UNDAB adhiere al Plan de Lucha por la Defensa de la Educación Pública y Gratuita. Plan de Lucha por la Defensa de la Educación Pública y Gratuita. Y extendemos a toda la comunidad universitaria nuestra defensa de sustentabilidad y reconocimiento a las radios públicas universitarias del país. Dirección de Medios. Dirección de Medios. Universidad Nacional de Avellaneda. Al monstruo de la laguna. Venite a la luna. Me gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. La Secretaría de Bienestar Universitario ofrece para toda la comunidad universitaria el servicio de ludoteca. Un espacio de juego y aprendizaje a través de talleres de artes visuales combinadas, dramáticas, audiovisuales y corporales. La Ludoteca UNDAB cuenta con salas multiedad desde los 2 años hasta los 5 y funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas en la sede Piñeiro. Para más información, comunícate al 5436-7530 o al 5436-7531. También podés escribirnos a bienestaruniversitario@undab.edu.ar. Ludoteca, vení a la ludoteca. ¡Vengan a comer por choclos! Agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario. Volvimos. Último bloque. Último bloque, último programa del año. A mí me voy a poner a llorar. No, en serio, me queda toda esta mezcla de... Esta mezcla de fin de año, estamos de vacaciones ya por fin. A menos mal. Pero yo... No podía más, ¿viste cuando decís, este cuatrimestre de mierda no se termina? ¿Por qué es tan largo? ¿Por qué es nos tan agregaron largo? Días. Es que eso pasó, nos agregaron días. Y ¿vos decís como... que nos cagaron? Yo creo que eficientemente nos cagaron. Nos cagaron. Arriba de un poste. Vos decís, ¿qué pasó? El año se hizo muy largo. Eso sí, los fines de semana demasiados cortos. También, no pegamos suficientes fines de semana largos. No, pegamos un par de paros medio trucho, tipo, no sé, un miércoles. Vos decís, ¿pero qué me sirve? Caso, pasa que el primer cuatrimestre de este año, o sea... Estuvo lleno de puro paro. Puro paro. Y nos habíamos acostumbrado al puro paro. Es verdad, nos habíamos recontra acostumbrado. Este jueves, sí, este jueves hay paro. Qué bueno, me puedo dormir hasta tarde. Voy a dormir, no tengo nada que entregar, no tengo nada que estudiar. O si tenías parcial, decís, vamos, otro día para estudiar. Si tenía parcial, decía, nada, paro. Yo también voy a parar. Todos paramos los días de parcial, justamente. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Pero bueno, pero no importa, tengo esta mezcla así porque... Hasta febrero no podemos hacer programa de radio, porque por claros motivos entramos en vacaciones y la radio también. Pero es como, ay, los voy a extrañar. Voy a extrañar hacer el programa acá, sentarme y decir boludeces. Como siempre. Como siempre. No sé qué tiene de novedoso eso, pero bueno. Solo que te venís acá. Yo lo extraño. extrañamos movilizarnos un viernes hasta el programa y es como un... Oh, yeah. Pero bueno, no importa. No importa, en febrero vamos a venir con todo, con novedades. Al menos cambio de look de la página, mínimo. Mínimo. Cambio de look nuestro no podemos porque somos pobres, ¿viste? Y feos, o sea, y gordos. Y... Claro, ¿viste? Entonces, como voy a bajar de peso, nadie se cree eso. No, y aparte, no me ven. Además. No me ven para nadie. No, bueno, para usted, para los oyentes, para los que no me conocen, tengo, no sé, soy... Cállate. Físico-culturista. Estoy re buena. No, es mentira, tengo forma de pera. Bueno, es mi forma. Bueno, no sea así. Yo también, no me jodas. No te rías, puedes tener un hijo igual. Probablemente. Son maldito. No digas esas crueldades. Si es como yo, culón. Bueno. Cagamos, va a salir culón. Va a salir culón. Sí, que estamos en el horno. Pero bueno, no importa. Yo quiero decir eso. Yo estoy muy triste, pero a la vez contenta. Porque no nos levantaron primero. Lo hicimos hasta fin de año. No se enojaron tanto con nosotros como decir, bueno, chicos, no. Rompimos una barrera a fin de año. Claro. Así que estamos muy contentos. Igual no, todavía no volvimos. Cuando volvamos, vamos a decir, rompimos la barrera. No vivimos giles. Mati, que nos bancó siempre desde la operación. Siempre nunca nos puteó. No. Y si nos puteó, nunca nos enteramos porque fue puteadas hacia adentro. ¿No, Mati? Ah, porque estamos del otro lado de un vidrio. Dice que no, igual lo vivo, a ver. Soy testigo. Pero bueno. De abajo es la puta. Abajo parió. El slap. ¿Qué los paró esto, boludo? ¿Nos contás el último tema? Bueno, el primer tema que sonó antes de la tanda es de una banda que se llama Pirámides. El tema es viejito, es del 2014. Va, viejito. Re viejo, boludo. De hace dos años, sí, 1983. Todo está en blanco y negro. Cuando yo era joven. Es una banda de acá, de Avellaneda. Esta fue parte de un EP que salió en el 2014, que tiene un nivel. Tiene un nivel, no se sabe cómo. Tiene pero un es nivel, un re nivel, loco. Eso es el alto nivel que tiene. Tiene un nivel de este post-punk, de ¿no? Que, claro, tiene un nivel que a su vez el nivel tiene nivel. Genial, nene. Que hace post-punk, pero sin copiar por... primera vez a Joy Division, ¿no? Sí, milagro. Es como que todo el mundo se centra mucho en Joy Division y en hacer música oscura y llorona y qué sé yo. Y a veces vos ves que hacen música oscura y llorones, se suben un cero kilómetro y se van a su casa en, no sé, Palermo Soho. Y vos ¿por decís, qué Palermo Soho, además? ¡Qué tristeza la tuya, amigo! ¿Por qué era justo Palermo Soho? Qué sé yo, se me ocurrió hacer un barrio cheto. Dubái, bueno, bien macheto. Dubái, se iban en avión, tocaban en Niceto y después se iban en avión a Dubái. Era re cheto todo. ¿Cuánto cobraba la entrada? No sé. ¿Cuánto puede ser una entrada? Saquen sus calculadoras. ¿Cuánto sale un pasaje a Dubái? No lo sé, tampoco quiero saberlo. Es una banda, bueno, ya dije, de acá de Avellaneda y que se apropia del post-punk desde un punto de vista más olvidado del género, ¿no? Que es lo más cuando va anime, más wire. Que no es ambiente tan opresivo, pero sí es creatividad musical. Salir un poquito de lo convencional, del ritmo punk convencional, y hacer algo un poco más artístico, a la vez radiable, ¿no? Por así decirlo, porque he puesto grindcore, esto no lo es. No, y aparte, o sea, llega a un público más masivo, entre comillas, ¿no? Claro, entre comillas, pero... porque es como que le puede gustar un montón de diferentes gustos, apto para todo público sería. Pero a la vez, entra también dentro de un poquito, qué sé yo, es mucho mejor que Ministerio de Energía, por ejemplo. Sí. Que es así, lo ponen en la radio, o lo ponían en la radio, estoy desactualizada. Lo ponían en la radio y... oh, Ministerio de Energía, esto es el indie argentino. Y el mató un policía motorizado. No sirve. El indie. Bueno, este chabón agarra, le pega así un manotazo. Pirámides le pega un manotazo a la mesa. Vuelan todas las tazas a la mierda. Y dicen, no, hagamos otra cosa. Hagámoslo un poco más creativo, un poco más artístico, un poco más original. Exacto. Yo desde creo que un punto esa es de vista, clave. Claro, desde un punto de vista más, o sea, radiable y creativo, es la prueba de que se puede hacer algo bueno, musicalmente profundo y creativo. Uh-huh. Que es lo que está muy piola. Que es lo más mejor. Es lo más mejor. Y bueno, la banda que sonó después se llama Cursi No Muere. Y bueno, los Cursis los conocemos. ¿Qué hace Marquito? Entra otro operador. Nos invaden los operadores. Invasión de operadores. Reunión de consorcio. Chicos afuera. Bueno, los Cursis los conocemos desde que se llamaban Cosas Claras. Cosas Claras. Estaba la Chola en la guitarra. Chola, te extrañamos, boludo. Chola. Y tenía un EP que se llamaba A Tutti con Amore. No, Tutti con Amore. Y bueno, lo bueno de conocerlos desde hace tanto tiempo... Es que podés ver la evolución. Claro, es que los vimos evolucionar, los vimos pasar de chicos tímidos, muy muy tímidos, que te hablaban así, muy bajito, muy... ¿Cómo que no quiere la cosa? Muy, hola chicos, hola, ¿cómo estás? Te decían, y son unos chicos muy tímidos que en vivo explotaban. Que en vivo se transformaban, Fede hacía mierda el bajo. Como siempre. Luca pedía 4 kilos en transpiración que no tenía. La Chola perdía los dedos. La Chola se partía los dedos. Mati también dejaba las manos en la bata. O sea, eran chicos tímidos que explotaban en vivo a ser músicos. Músicos en serio. Músicos posta que se toman en serio su carrera y que se toman en serio... su arte. Claro, su arte. Giran como locos por todos lados. O sea, así ya sea zona oeste, zona norte, su zona norte natal, son de Tortuguitas. Los chavales tocan por todos lados y saben realmente para dónde tienen que ir. ¿Para dónde va la ola? Pero me encantó. Realmente me encantó. Y bueno, como vos bien dijiste, ya a Cursi lo conocíamos. Vimos su evolución. Los de Avellaneda los conocí hoy. Sí. No tenía el gusto. Ahora me he vuelto como fan. Vivo. ¿Viste? ¿Los podemos llegar a comenzar? Ojalá. Espero. Ojalá que para febrero, ya para el 2017, podamos tener músicos en vivo. Pero... quedaría para el próximo año. Para el próximo año, porque este se acaba. Se acaba de acabar. Así que, queridos oyentes, voy a traer la frase redundante. Gracias totales. Que no nos importa, pero gracias totales a todos. Y nos vemos el año que viene. Chau, chau.